ausencia para mí es la muerte. Porque desde el día ciego que te fuiste, muero porque ya tal vez no he de volver a verte. Tengo desolado y triste el corazón porque no estás junto a mí. Sé que poco a poco pierdo la razón, no lo puedo resistir. Dicen que las despedidas son muy tristes, desde que te fuiste me siento morir. En la noche linda y bella, contemplando las estrellas, me parece ver tu imagen. Ya de saber de tan distante, mi corazón anhelante sueña volver a estrellarte. Solo me consuela el saber que si te alejaste es porque el destino así lo quiso. Que tú sufres tan igual que yo, que lloras como lloro yo por nuestra separación. Ahora sí, así va esto. Dicen que las despedidas son muy tristes. Yo digo que tu ausencia para mí es la muerte. Porque desde el día ciego que te fuiste, muero porque ya tal vez no he de volver a verte. Tengo desolado y triste el corazón porque no estás junto a mí. Sé que poco a poco pierdo la razón, no lo puedo resistir. Dicen que las despedidas son muy tristes, desde que te fuiste me siento morir. Que si te alejaste es porque el destino así lo quiso.